lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Buenas, buenas noches, Solereta y Periperia. Bueno, otro martes más, aterrizamos, nos preparamos, mejor dicho, para despegar desde aquí, desde Zintzilik Irratia, en este vuelo nocturno de desfase lunar. Recogemos amplia información sobre las convocatorias para este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Desde hace un mes se están realizando cientos de acciones por todo el estado y aquí vamos recogiendo las movilizaciones, como decimos, que se van enmarcando hasta el próximo 8 de marzo. Bueno, también nos iremos hasta Iruña, donde después de trabajar conjuntamente los últimos años, distintos colectivos y plataformas navarras en contra del tren de alta velocidad y a favor del tren deciden unirse para crear la coordinadora Anti-TAP de Navarra. Bueno, y más informaciones que iremos desgranando del correo donde nos nutrimos semanalmente. Será lo que abarque, como es habitual en estos en estas noches fresquitas de invierno. Y que intentaremos calentar musicalmente o de algunas otras maneras. Bueno, y a raíz de lo que sufren muchas periodistas mexicanas, se viven unos encuentros en Barcelona e intercambios entre periodistas de aquí, de la península, y periodistas mexicanas para intercambiar experiencias y conocimientos. Como decimos, se acercan estos días un tiempo a Barcelona algún grupo de periodistas mexicanas gracias a un programa de protección para periodistas que han sufrido amenazas y violencias en el México. Bueno, así desde el pasado jueves 20 de enero se realizan estas jornadas Barcelona Protege Periodistas de México. Es un programa municipal, dicen, del ayuntamiento realizado conjuntamente con la Mesa por México. El programa facilita la estancia temporal en la ciudad de aquellas y aquellos periodistas que se encuentran en situación de riesgo en México. Así que mientras preparamos estos y otros temas, buscamos el superbotón que lo arregla todo. Piloto automático activado. Tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. Yesterday Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando, anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días, pero si tardamos 4, pues... Pero el tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Bueno, recogemos la información de la próxima jornada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, entre otras cosas, para recordar aquel 8 de marzo de 1908 en la ciudad de Nueva York, en el cual las trabajadoras de una fábrica textil llamada Cotton declaraban una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptaba la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerraba las puertas y prendía fuego, muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había adentro. Bueno, así siendo conscientes de que no estamos todas las que somos, pero sí somos todas las que estamos, dicen del argumentario 8M de este 2020, desde hace un mes, se están realizando cientos de acciones por todo el estado y aquí vamos recogiendo las manifestaciones del día 8 de marzo. Muchos territorios, como decimos, van a hacer huelga feminista de 24 horas, otros semanas de acciones, días, estamos en el desborde de esta revuelta. Bueno, todos y todas aquellos que queréis informar, tenéis una página que van a ir actualizando, que es hacia la huelga feminista.org, donde, como decimos, están todas las convocatorias y acciones que se van a ir realizando. Bueno, así desde Almería, Barcelona, Cataluña, Burgos, Cádiz, Cartagena, Córdoba. Aquí, por ejemplo, en Iruña a las 12, en Gastelu Esperanza y a las 6, en Antonuti Gasteiz. No, en Gasteiz, perdón, a las 12 y media se celebrarán en movilizaciones desde la General Loma Plaza. Y a las 5 y media en San Antón Plaza. En Donosti a las 12 del mediodía en el Alderdi Eder y a las 6 de la tarde desde el Boulevard. Bueno, en Bayona a las 11 de la mañana, pausa Aurrean, Correcto. Y en Bilbo a la una en Jesusen, Biotzak. Bueno, estas son, como decimos, las movilizaciones, pero que me imagino que de aquí al próximo día 8 se irán actualizando y irán dando más información. Como decimos, tenéis esta página hacia la huelga feminista.org, donde tenéis todas estas informaciones plasmadas. Bueno, por otro lado, me imagino que aquí desde Sinchiliquis Ratia también los compañeros que realizan otros programas también os irán informando según se vayan acercando estos días. Say yeah, yeah. Yeah, yeah. Now everybody say yeah, yeah. Yeah.

Y como nos dicen que todos y todas seréis bienvenidos a estas jornadas, que es, como decíamos, el próximo 14 de marzo en el Centro Comunitario del Casco Viejo, Plazara, en Iruña, y en el que se realizarán distintas actividades desde las 10:30 de la mañana. Bueno, a las 10:30, de entre 10:30 a 11, habrá una presentación de esta jornada, la situación actual del TAF en Navarra y la posición al mismo. Bueno, esta charla, este debate realizado por Pablo Lorente de Sustrai Fundación A. A las 11, entre 11 y 12, la primera sesión de Emergencia Climática y TAP, desmontando el mito del tren verde, por Andoni Cortázar, del Departamento de Economía Aplicada de la UPV. Bueno, de 12 a 12:30, segunda sesión de El TAP nos arruina, análisis económico del TAP en el Estado español y en Navarra, por David Hoyos, del Departamento de Economía Aplicada de la UPV también. Bueno, y para mascar todo esto, a las 12:15 habrá una comida catacrack, reservas en ese mismo local y en la dirección tabnonavarra@gmail.com, con fecha límite hasta el próximo día 10, martes. Dame lo sabroso, lo sabroso, dame lo sabroso. Bueno, y después de esta sabrosa comida, sabroso, a la tarde, desde las 4 hasta las 5, la tercera sesión, trabajando en las catacumbas, explotación laboral en las obras de la Y Vasca. Bueno, luego habrá un pequeño descanso y a partir de las 5:30 hasta las 7, la estafa del TAP y las ruinas del ferrocarril, dos caras de la misma moneda, por Elena Díaz, Ecologistas en Acción. Bueno, se prevé que para las 7 habrá una despedida y cierre con una calejira anti-TAP. Es que así son las mujeres, no te dan azúcar si no estás. Así que ahí queda esta propuesta, esta cita, como decimos, para el próximo 14 de marzo, en el Centro Comunitario del Casco Viejo, Plazara, en Iruña, por los colectivos en oposición al tren de alta velocidad. Sabroso. Cuando llego yo a vacilar, saco esa negrita yo a bailar, pero pone trompa y no hay como danzar. Cuando le llevo claveles, dice flaco tú no sabes nada. Es que así son las mujeres, no te dan azúcar si no estás en nada. El día de la ira ha llegado. Venganza. Venganza para todos los oprimidos por la arrogancia terrestre. ¡Mire cómo me río, capitán! ¡Míreme! Lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, lápido, l c'est la tchatche. La tchatche des politicards. Toujours tchatché, tchatché pour rien. Noir, blanc, jaune, rouge, bleu, gris, marron ou vert. Ils sont tous des vendeurs d'illusions. Champions toutes catégories des fausses promesses. Super joker des mensonges. Quand ils veulent accéder au pouvoir ou quand ils veulent à tout prix s'y maintenir, ils viennent vers nous, ils nous pompent l'air, ils nous roulent dans la farine, ils nous rappellent nos malheurs, ils nous disent qu'ils sont la voie par laquelle le bonheur arrive. Ils sont doux, ils sont beaux, la tchatche est belle, très belle pour être vraie. Tous leurs mensonges ne sont faits qu'à nous, avec raison bien sûr, c'est nous la majorité, le génie, la créativité, la sagesse et l'intellect. Seulement, une fois au pouvoir, c'est chez nous qu'ils font la démonstration de leur force. Ils nous font la chasse, nous sommes traqués de toutes parts. La poulaille, les keufs, Babylone, les poudramas, les mérés, armés des gaz lacrymogènes, des matraques, les camions à jet d'eau et les fusils automatiques légers. Fini la liberté. La seule liberté à laquelle nous avons droit est celle d'élire nos bourreaux. Nous n'avons pas la liberté de manifester pacifiquement notre mécontentement par rapport à la manière dont nous sommes exploités. Le code pénal n'aurait-il pas prévu des sanctions pour le mensonge, les fausses promesses et l'escroquerie morale? À toutes les go, à tous les gars, de Trèche-Tan à Koumassi en passant par Makori via Adjamé, avec un escale artistico-touristique à la villa qui y arrivera d'eux. À vous les honnards, à vous les banlieusards, à tous les complices, à vous les frères de sang, à tous les potes. De Saint-Denis à Vitry, de Valfouré à la cité des Framoisins, de Menguet à Vaux-en-Velin, de Plan-Daou à Castellane en passant par Cayolle. À tous les victimes de la société, à tous les martyrs des systèmes, à vous qui subissez l'apartheid de la part de Mante la pourrie et pas jolie du tout, Mante des tocards. Dansez, bougez, serrez, Bounabou, Gouloudis, Hep Hep Moutoumbou, éclatez-vous avec ce new beat. C'est le beat de la coopération nord-sud pour la nouvelle génération. Nous, zonards de l'Afrique, nous sommes de tout cœur avec vous, de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe aux Antilles. Frères de sang, le syndrome est unique, nous sommes tous victimes des systèmes pourris. Notre combat est le même, combattre et détruire les inégalités sociales, être respecté par les minorités matériellement, riches et intellectuellement paumées, et avoir droit à notre part du gâteau. Hey, Jojo, comment ça va? Hey, Kembe, comment ça va? Hey, Christo, comment ça va? Hey, Sachet, comment ça va? Hey, Pablo, comment ça va? Hey, Willy, comment ça va? Ho, Nemro, comment ça va? Hey, Betuel, comment ça va? Hey, Chichi, comment ça va? Setsa, comment ça va? Heba, comment ça va? Setsa, serré, serré, serré. Una serré, una serré, una serré. Serré-moi ça, serré, serré, serré, serré, serré, serré, serré, serré. Bueno, y más de 100 organizaciones impulsan un manifiesto para proteger nuestros mares. Piden un acuerdo a la OMC que salve nuestro océano, entre otras cosas, por la sobrepesca. Solo 100 días para poder negociar y alcanzar un nuevo acuerdo dentro de la OMC que elimine las subvenciones perjudiciales al sector pesquero. Bueno, todo esto pese a que un tercio de todas las poblaciones de peces se encuentren ya explotadas más allá de los niveles de sostenibilidad. Los gobiernos siguen destinando aproximadamente 22.000 millones de dólares al año a subvenciones que aumentan la capacidad pesquera. Bueno, dicen que este dinero también se podría destinar a subvenciones que podrían destinarse a ayudar a comunidades costeras. La realidad es que fomentan la pesca más allá de niveles rentables y sostenibles, tanto en aguas costeras como en alta mar. Bueno, todo esto degradando los recursos de los que estas comunidades dependen y poniendo en peligro el futuro del mismo sector al que pretenden apoyar. Bueno, desde el 2015 los líderes del mundo reconocieron el daño de estas subvenciones que perjudican las poblaciones de peces, ya que se dan permisos para captar más cantidad y más toneladas. Bueno, así entre otras cosas piden a los líderes mundiales que trabajen urgentemente en superar sus diferencias y cumplir con el mandato de dentro de este plazo, dicen. Bueno, por otro lado, la duodécima conferencia del Ministerio de la OMC, encargada de alcanzar estos acuerdos, empieza el próximo 8 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, y terminaría el 11 de junio, así que todavía quedan unos 100 días para poder negociar este tratado. Atención, sala de máquinas. Procedan a la revisión del motor principal. Tiempo disponible 72 horas. No jodas, pero si el motor está bien. Si quieres, lo hago yo. ¿Tú sabes las piezas que tiene eso? 278.536 piezas. Bah, ponte a pasarle el trapo a todas. Venga, con tanto empecemos. Bueno, pero luego que no nos pase como la última vez, ¿eh? Según desmontamos, vamos apuntando. ¿Verdad? Que si no, luego para volverlo a montar. Todavía tengo las piezas que sobraron debajo de la cama. Lo peor es quitarle el óxido. De eso no te preocupes. ¿Por? Tú déjame a mí.

exigen abrir el sistema de información de un bien tan esencial para la vida como el agua a la ciudadanía. Bueno, defienden que el agua de grifo para beber es imprescindible ante la emergencia climática y que los grifos son un buen instrumento para que los ciudadanos y ciudadanas puedan poner su granito de arena de forma diaria. También dicen que por todo esto es muy importante saber y defender el agua del grifo, que implica también tener un organismo regulador centrado en la información a todos los ciudadanos. Bueno, todo esto a pesar de que este Real Decreto que marca el derecho a la información de toda la persona que paga el bien común, que es tener agua en el grifo, dicen que el comité técnico debe estar compuesto por representantes de usuarios y usuarias desde su creación y estar formado por los representantes de tres multinacionales del agua, que son Aqualia, Suez y Canal de Isabel II, que son los que realmente tienen el monopolio. Bueno, tras distintos trámites, el resultado, tal y como el Tribunal de Cuentas manifiesta en su último informe, es al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, dice, es un sistema de información inadecuado. Entre las principales críticas de este informe destacan que hay muchos laboratorios que analizan estas aguas y que no dan ningún dato de esos análisis. Y ciertamente vosotros sabéis algo de todo esto. Señor, se acerca una cápsula. No me digas, ¿son los embajadores? No lo sé, es demasiado pequeña. ¿Hay vida en su interior? Sí. ¿A qué son ellos? Van a ser ellos. Ya, pero a usted se lo digo yo, son ellos, fijo. No puede ser, si hace una hora dijeron que iban a tardar 3 días. Desde luego esta gente tiene un concepto del tiempo. Sí, muy relativo, efectivamente. Se imagina que toda su galaxia sea igual, una galaxia llena de malquedas. Que voy, que no voy, que llegamos mañana, que vamos pasado. No. Pues como para quedar con una novia o ir a firmar unas escrituras. Todos los días recibiendo plantones. Ya no tengo edad. No. La cápsula es demasiado pequeña. Es imposible que quepan varios seres vivos en su interior. Pero ya nos ha pasado otras veces. Que dicen que son razas superiores, pero ninguna nos llega al ombligo. O como lo de los Países Bajos, que luego son todos altísimos. Yo no me lo explico. ¿Qué le pasa a usted? Ay, perdón, se me nota mucho que estoy de los nervios. Me aburrí y me tomo 3 pastillas. ¿De cuáles? De las de la alegría, pero es que a mí no me dan alegría, me dan nervios, me dan. Pues estamos buenos. Así no se puede recibir a nadie. Usted derrochando conversación y el otro devorando aperitivos. Menuda imagen vamos a dar. Bueno, me voy a poner el uniforme de gala, que por lo menos uno tiene... Porque usted parece que tenga 15 años. Bueno, yo a mis 15 años ya estaba... A mí no, que me desconecto. Cardinal, Bishop, Father, Pastor, Imam, Malam. Big fish, they won't finish small fish for instant jiba. We na must put prayer because if Yah we no help, we no go well. If it is so, it go be no. So una go pump life vraiment. If you na so una go flop error. If you na so una go to wink along mola. So, we go polo for se una nyama. No, leke no go waka, no go waka. So we always say crise economy. If in a so you go make combi like we no go green. Who be in a crise or all people who allow crise in all day? Parce que il n'y a pas de raison à ce que on mange bolo pour le fin du mois. On capote de heaven de ombu, ananas ombu pour petit petit les blagues de jam. Motif, les caisses de l'État sont vides. Monsieur, allez attendre. Dans aller attendre, de long gibi son small fan yanganem. De di belé ici, arriéré. Dans arriéré, non, il dit d'avoir toujours un côté. Il dit pas la sauce au petit d'embrayeur. Toujours les manœuvres, jamais les directeurs. Toujours les plantons, jamais les ministres. Toujours l'employé, jamais le patron. Pourtant, salaire pour un jim tete, pour un moun fi koré le ke pour 5 ans le bla pour fin du mois. En attendant, le bailleur, massa landlord. Le 25 chap chap, wave un bikini salon du chaque matin pour se yumimba une bourre pour l'occasion. Il n'a sa bible à arriérer. Sonner un snack dans des sauces au bata moi pour dire à chaque mois. Il faut une opé, on coupe. Y'a pas question d'arriérer. Ordonnance au l'hôpital où tu rentres scolaire, des noms de y'a à faire pour arriérer. Dans où est hangré dans bikini hangas, djanga na petit madame. Est-ce que de y'a à faire pour arriérer? Tous les chaps, y'a des bouches à fogo pointé. Djanga na petit madame de non c'est pour fin du mois, c'est moi qui m'en support normalement. Tu parles. Nada so arriéré de Paul. Pas de mamba vert. Monsieur allez attendre. En tout cas, pour ma on si yamia de mimbasse. Au lieu que dans crise bikim fala dans so small fish. Beta grand Pablo il met de manière que popo y sep sep. Ana ordan jim tete wedende for a corner de bikim wait for son all la fin du mois quoi. d'habits sédentatiques. Moi même petit petit les blades intègres dans un dos avant. Effectivement des fitatiques. D'ailleurs ce n'est que très normal, un grand n'est pas un petit. L'exemple vient d'en haut. En cas de naufrage, le commandant de bord est le dernier à quitter le navire. C'est le sens de l'honneur et de la responsabilité. Après tout dans le mois, manyan fan de force à bassa. Chocolita kona bakona. Kanka avata jende. Long, jiba, kurana, alo alo nanjo. Tapi wechi bon de sens, na sosonjo. Njanga dendigo le wanjo. Mele simfo l'hôpital na sosonjo. Sans oublier que d'indigérer budget pour caisse noire dans le ici. Amang, tell me how some people de neuf pas pombo koya fosika over arriere. D'offre planteur arriéré. D'offre artiste soit sokanko pompon arriéré. Epsi faut périr et faut fongwa. Quel est en ordre à l'eau secteur pour long crayon. Toujours les arriérés. Mbourou faut lion indomptable cep. Nada so arriéré. Pension faut vieux retraité d'em. Encore les arriérés. À vrai dire, grand Pablo, changeré. Yes. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! El parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, ya hace 4 años, ni más ni menos, que un 2 de marzo era asesinada la defensora del pueblo lenca, Berta Cáceres. Era asesinada en su casa de La Esperanza, en Itibucá, y en ese hecho también resultaba herido Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Amigos de la Tierra de México. Bueno, en el juicio por este caso tuvo numerosas demoras y historias raras. La justicia negaba la representación del COPIN y de la familia de Berta Cáceres como querellantes y solo fueron juzgados los autores materiales, a pesar de que la prueba reunida por las organizaciones indígenas daba cuenta de la participación de varios integrantes de la junta directiva de la empresa DESA, que era la empresa que quería hacerse con el río, por el que empezaron las protestas de Berta Cáceres y otros colectivos, y directamente como al que paga 4 mercenarios, hasta que no la asesinaban, no pararon. Bueno, Berta Cáceres, como decimos, lideraba la lucha contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguazarca sobre el río Hualcarque, a cargo de esa empresa, de la empresa DESA. Bueno, en este 4º aniversario recogemos unas declaraciones de la hija de Berta Cáceres. Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca.

Hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas. ¡Exigimos a las mujeres justicia! Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Est une bonne chose et que les peuples opprimés en ont besoin afin que les minorités bouffeuses cessent de rêver. Para que tengan idea más o menos, bueno, de dónde venimos, lo dije en la mañana, porque siempre tenemos la idea, ¿verdad?, de Tegucigalpa, ¿verdad? Y yo vengo del sur occidente de Honduras, de una zona más rural, indígena, de sierras, frontera con el oriente de El Salvador, porque en esto mucha gente ha aprendido en qué lugar del mapa está Honduras. Antes no lo sabían, ¿verdad? Como he dicho siempre, ya solo nos conocieron por ser base de la contrarrevolución nicaragüense y por el huracán Mitch. Y bueno, ahora que nos ha tocado a nosotros esa dura realidad que el compañero explicó, quisiera compartir así muy breve nuestra visión y qué es lo que viene, cómo vemos nosotros, ¿verdad?, este proceso de resistencia que ha comenzado también el pueblo hondureño. Comenzar diciendo que es importante también para entender el golpe de militar en Honduras, entender lo que Honduras ha significado para los Estados Unidos en la región. Son 100 años de ocupación política, económica y militar, ¿verdad? Desde 1954 Estados Unidos comienza a firmar protocolos militares con gobiernos serviles, promoviendo guerras internas que ayudaron y dieron muchas ganancias a las transnacionales bananeras. Comienza los enclaves mineros, fruteros, a inicios del siglo pasado. Que la démocratie en soi est une bonne chose et que les peuples opprimés en ont besoin afin que les minorités bouffeuses cessent de régner en maîtres absolus sur les majorités affamées et sans abri. Je fais aujourd'hui la mère constate à savoir qu'en place il y a de solution à nos problèmes. La démocratie, détournée par des lugubres calculateurs, est plutôt devenue une épidémie. Une calamité pour le petit peuple qui malheureusement est le seul à en faire les frais. Naugo Pero Condreman, Naugo Peyamo, Naugo Pay for my complice. We wouldn't have done men for nothing, Naugo Pero. Thank you. L'Organisation mondiale de la santé ne cesse de nous prodiguer des conseils pour que nous puissions nous mettre à l'abri des maladies susceptibles de tuer beaucoup et vite. Voilà que la démocratie, utilisée abusivement et contre toute attente par des vendeurs d'illusions et de mensonges, bat aujourd'hui tous les records de rapidité en tuerie. Mieux que le sida, la mauvaise gestion de la démocratie a tué beaucoup trop, mais alors, vraiment très vite. Au nom de la sainte démocratie, les égoïstes et les fascistes ont tout saccagé. Afin d'atteindre leurs ambitions, ils ont exploité le mécontentement des laissés pour compte. Mécontentement dû à la crise économique imposée à nos peuples par les bailleurs de fonds, avec la fixation fantaisiste du prix d'achat de nos matières premières, et aussi mécontentement dû au mauvais partage des recettes de nos richesses bradées à vil prix. Les aventuriers en ont profité pour faire descendre les enfants détruits dans les rues brûlées et se faire tuer, en prenant bien sûr le soin de mettre leurs progénitures et eux-mêmes à l'abri. Comme toujours, c'est le petit peuple qui a été martyrisé. Oui, une fois de plus, les laissés pour compte ont servi de cobayes. Combien sont-ils, les pauvres naïfs et innocents qui sont tombés au Mali, au Burkina Faso et en Algérie? Combien sont-ils, ceux que les mauvais gérants de la démocratie ont poussés jusqu'au sacrifice suprême au Togo et en Côte d'Ivoire? Combien sont-ils, ceux de mes complices qui ont été gratuitement sacrifiés au Cameroun, au Gabon, au Zaïre et à Madagascar, pour avoir malheureusement cru et fait aveuglément confiance aux charlatans, aux amers, entendez, association des menteurs réunis, j'allais dire, aux politiciens? Si il est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, demande-t-on l'avis de ces œufs? C'est vrai que le mensonge des politiciens n'engage que ceux qui y croient, mais seulement aujourd'hui à l'heure des bilans. Bilan malheureusement lourd en dégâts matériels, en patrimoine national et en vies humaines. Qui va payer? Nawokopi. Sans le respect de l'opinion d'autrui, sans le dialogue, la tolérance et le pardon, la démocratie a-t-elle vraiment sa raison d'être? Pourtant, nous avons besoin de la démocratie, la vraie, celle qui nous permettra de fermer le fossé des inégalités sociales, et non celle-là qui, mal gérée, fait plus de ravages qu'une épidémie de dysenterie aiguë. Oui, à la démocratie. Non, au sacrifice des vies humaines. No es de esta época, ¿verdad? No reconozco ninguno de los aparatos. Esto parece un decodificador de frecuencias muy primitivo. ¿El traje de 1973? Yo es que estudié historia del diseño y vestuario de la NASA. Era una maría, pero te daba créditos y te la convalidaban si hacías tres módulos. Hay que ver la cantidad de botones y corsets que tiene este traje. ¿Y esto? No me diga que no eran los embajadores. Es una cápsula del siglo XX. ¿Qué? Me temo que sí, señor. ¿A mí se me ha pasado el efecto de las pastillas? Sí, sí. El uniforme es de 1973. ¿Usted también ha estudiado historia del diseño y vestuario de la NASA? Sí, sí. Y educación para la ciudadanía. ¡Es increíble! Podríamos estar ante una nave que despegó de la Tierra hace más de 500 años. ¿Y el pasajero? Pues estará Mohamed, digo yo. Tarjeta, por favor. ¡Capitán! Esta huelga imparable, Bueno, pues desde la coordinadora del 8 de marzo de aquí de Navarra, venimos diciendo que, bueno, que tras 2 años de huelga fuimos un referente para otros movimientos sociales, ya que le dimos una vuelta a la idea de la huelga ampliándola a otros sectores como los cuidados o el trabajo no remunerado. Pudimos demostrar una fuerte organización y una gran movilización. Bueno, pues esto nos sirvió para poder reflexionar, para poder aunar fuerzas y para ver otras perspectivas en las que centrarnos. Este año no se va a hacer huelga porque la huelga es una herramienta. De hecho, seguimos estando ahí porque sí fuimos a la huelga del 30 de enero, a la huelga general de Euskal Herria. Y este año lo que queremos dejar claro es que la necesidad de una autoorganización de las mujeres dentro del feminismo. Sobre todo lo que no queremos es quedarnos en las ideas de igualdad que promulga el neoliberalismo desde, bueno, pues esa igualdad de consumo excesivo y también de explotación. Queremos un feminismo que vaya contra el capitalismo feroz, contra el racismo, contra la explotación, contra la guerra, contra los desastres ecológicos, contra los movimientos forzados de los pueblos que tienen que abandonar sus hogares y se encuentran con ese racismo, con muros, con violencia, con racismo. Abogar por los derechos de la libertad sexual y la libertad de decisión sobre el propio cuerpo. En resumen, ir contra las ideas neoliberales que está la ultraderecha esparciendo a grandes pasos y sobre todo contra el fascismo y la xenofobia. Por todas estas razones llamamos a ocupar las calles y ocupar los espacios públicos para que sea visible la organización y la fuerza del feminismo desde las mujeres, por supuesto. Si lo de hoy ha sido impresionante, que siga siéndolo también a partir de mañana. Seguiremos luchando con la sororidad y la organización como armas. ¡Gora borroca feminista! Este 8 de marzo no llamamos a la huelga, pero sí llamamos a ocupar las calles, a que va a ser una jornada de lucha y para ello lo que este año va a ser descentralizado. Los barrios, los pueblos van a organizar por las mañanas pues las actividades, concentraciones, comidas que decían hacer. A las 2:30, ante la negativa del ayuntamiento de cedernos un espacio para poder realizar una comida, como ya ha habido otros años, lo que llamamos es ocupar Pipa Rica, en la Plaza Santa Ana, para poder hacer una comida autogestionada de todas las mujeres. Y luego por la tarde tendremos una concentración a las 6 desde Antoñuti, que será una concentración de Iruña Herria. Y también, aparte de los barrios, los pueblos van a tener manifestaciones por la tarde en las diferentes escualdes de Nafarroa. Entonces, pues eso, llamamos un poco a la descentralización para mostrar que hay organización no solo en lo que son las capitales, sino que los pueblos, los barrios, están organizados y que estamos todas frente a este modelo neoliberal. Eso, llamamos a la gente a que se organice, a que luche, a que ocupe las calles, a que abogue por un feminismo que vaya en contra de este modelo neoliberal. Llamamos un poco a la organización, a que las mujeres se organicen y a la lucha ese día. Woman, take my hand. You've just found the weakness. You found the weakness in this man. Just let your feelings, let them control your mind.